Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Reglas Claras de Asociación Libre de Ideas, banda de trip hop experimental donde tocó nuestro querido Pelado Ricky, guitarrista y productor. Su música se puede escuchar en las plataformas y podés seguirlo en linktree.com/doctorpelados para estar al tanto de las novedades. El link estará disponible en la descripción. Vivimos en tiempos acelerados, de inmediatez, donde la música pareciera ser cada vez más descartable. Muchas bandas continúan sacando discos por amor a lo que hacen, pero saben desde el vamos que no es un negocio rentable. Es que escuchar un álbum completo pareciera ser una costumbre del pasado, cada vez más en desuso. A mí no me gusta escuchar discos, porque algunos tienen un solo tema conocido. Por eso solamente escucho los grandes éxitos. Ah, bueno. ¿Sabés la cantidad de tontos que conocí que opinaban igual? ¿Que no escuchen discos los convierte en tontos porque no hacen lo mismo que usted? No, tontos son por el hecho de no disfrutar de una obra cualquiera sea solo por decir: ¡ay, si suena en la radio es porque está bueno! Hace mucho conocí a un flaco que cuando entraba a las disquerías se fijaba en cuántos hits radiales tenía un CD antes de comprarlo. ¡Che, boludo! Es que hay muchos álbumes que tienen temas que no fueron singles o no contaron con difusión radial, pero son geniales. Obviamente, como dicen en España, para gustos los colores. Por supuesto que para cada uno de nosotros esos álbumes serán diferentes, inclusive para seguidores de la misma banda, y está perfecto que así sea. Lo que me rompe soberanamente las cigotas es aquella gente que espera que un youtuber, un streamer o un crítico les diga si les puede gustar o no un libro, una serie, una película o un disco. Aquellos que no pueden disfrutar algo por sí mismos. Esos chicos no se saben hacer ni la paja. ¿Y usted todavía escucha los discos completos? Por supuesto. No soy muy amante de armar listas de reproducción. Me gusta respetar el trabajo del músico que grabó y publicó un álbum. Así no sea conceptual. Precisamente hoy quiero hablarte de un disco que me gustó mucho en su momento. Sobre todo porque no es de una banda de la que yo fuera un fiel oyente. ¿Y por qué lo escuchó? ¿Hizo una promesa? ¿Es masoquista? No, no, nada de eso. Ya llegaré a ese recuerdo. Pero te invito a rebobinar el cassette con la virome, a cargar las dos pilas y colgarte los auriculares con la vincha para revivir momentos junto al álbum de Bon Jovi, Keep the Faith. Supongo que conocerás a John Francis Bon Jovi Jr. O tal vez te suene más su nombre artístico, John Bon Jovi. No lo hacía escuchando ese tipo de hard rock. ¿Por qué? Tiene varios temas buenos, sobre todo en la primera época. Está bien, ya en los 2000 pasó a ser más suave, inclusive de lo que ya era. Es que, cuando alguien menciona Bon Jovi, me acuerdo de la frase de Dave Mustaine cuando le preguntaron sobre la versión de Anarchy in the UK de Motley Crue, ¿se acuerda? Esa que decía: cuando entras a un bar, ves que hay dos tipos de servicios. Bueno, esto es igual, tenés una versión para hombres y otra para nenas. Sí, muy bueno. ¿Y por qué citaste al gran Dave? Porque Bon Jovi me parece una banda de música para nenas. Yo me ato un alambre de fardo en los huevos para poder cantar y seguir siendo un hombre, hermano. Puede ser. Aunque hay que reconocer que hay mucho talento compositivo y tiene unos músicos tremendos. Su primer álbum fue lanzado en 1984, pero hoy nos vamos a ir hacia 1992, cuando publicaron su quinta producción, titulada Keep the Faith. Este álbum marcó un cambio en el sonido y en la imagen. Dejaban un poco de lado cierta pirotecnia y baterías pesadas para dar paso a un sonido más maduro y letras más serias. Aunque la prensa se concentró en el cabello corto del cantante. Ah, siempre es lo importante esos muchachos. Para promocionarlo, hicieron algunas fechas en clubes pequeños de Nueva Jersey, que era donde habían comenzado su carrera. Por aquellos días también grabaron un MTV Unplugged, solo que algo diferente a los habituales. Porque además de tocar versiones acústicas y eléctricas de clásicos propios y covers, empezaron a mostrar algunas del nuevo trabajo. El concierto se lanzó con el título Keep the Faith, An Evening with Bon Jovi. Mantén la fe, una noche con Bon Jovi. A partir de allí, se embarcaron en una extensa gira mundial donde visitaron países por primera vez. Así como estadios de Sudamérica, Europa, Asia y Australia. La gira de presentación del álbum New Jersey culminó en 1990 y la banda quedó en pausa. En ese tiempo libre, John escribió la banda sonora de Young Guns 2, que se lanzó ese mismo año con el título Blaze of Glory. ¿Es esa que sonaba medio cowboy? Esa misma. Tuvo mucha repercusión en su momento y el tema principal se convirtió en un clásico. Richie Sambora, el talentoso guitarrista líder, lanzó su primer álbum en solitario, Stranger in This Town. Por eso estuvo más errático en la composición del Keep the Faith. Ese cassette me lo compré en una casa que vendía objetos usados y me sorprendió, la verdad que estaba bastante bueno. John despidió a su antiguo representante para crear Bon Jovi Management, además de asumir un rol más preponderante en la banda. En octubre de 1991 fueron a la isla caribeña de St. Thomas para discutir los planes para el futuro. Allí resolvieron los problemas internos y se prepararon para intentar un regreso. ¡Listo para la acción! Por eso, en enero del año siguiente fueron a los estudios Little Mountain en Vancouver, Canadá. El grunge estaba creciendo y ellos comprendieron que debían cambiar el enfoque de las canciones. Optaron por renovar su música, pero sin imitar lo que estaba de moda. Pasaron 7 meses haciendo el álbum con Bob Rock como productor. ¿Qué pergaminos tenía ese Bob? Había producido para The Cult, Motley Crue y Metallica. Puntualmente el álbum negro que los catapultó a la masividad mundial. Ah, sí, tremendo. Se ve que algo sabía del tema. Originalmente, Bon Jovi había pensado en Bruce Fairbairn. Él había sido el encargado del exitoso Slippin' When Wet, que traía los clásicos You Give Love a Bad Name y Living on a Prayer. Wow, man. Pero estaba trabajando con Aerosmith en el disco Get a Grip. Ah, el de la vaca y las baleaditas insufribles. Ese mismo. ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! Si bien la mayor parte de la grabación se realizó en Vancouver, un par de temas fueron en Los Ángeles. El título original iba a ser Revenge. Presentaron 30 canciones en la preproducción, pero solo quedaron 12 para la edición final. ¡Esto es ser un profesional, niña! El álbum comienza con I Believe. Este tema destruye el mito de la idolatría. Lindo mensaje que se podría incorporar en estas tierras, donde parece que todo el tiempo se necesita una figura mesiánica para adorar ciegamente. ¡Oh, qué montón de idiotas! Sí, tal cual. El mensaje de la canción es que las personas deberían creer en sí mismas, no en las imágenes que ven en la televisión. Richie Sambora, guitarrista de la banda, estaba en el estudio jugando con el instrumento. Probaba diferentes efectos con un pedal guagua cuando accidentalmente lo pisó mientras tocaba una línea simple. Ese sonido crudo y distorsionado llamó la atención de John y Bob Rock. Richie refinó el riff, pero aquella chispa inicial fue pura casualidad. John quería que I Believe fuera una declaración poderosa para abrir el álbum. Un mensaje de esperanza y resistencia en medio de las dudas que los envolvía por aquellos tiempos. Pasó varios días reescribiendo la letra, frustrado porque sentía que sonaba demasiado genérica o predicadora. No quería que la interpretaran como un sermón religioso, sino todo lo contrario, que fuera recibida como un puñetazo. ¡Lo comprenden! I Believe se grabó con la banda tocando en vivo. Tico Torres, el baterista, golpeó los parches con tanta fuerza que uno de sus palos se quebró y casi golpeó al tecladista. El productor decidió mantener esta toma porque tenía un feeling real que añadía la crudeza que necesitaban. ¡Uy! Escuché ese bajo, ¿cómo entra? Es una animalada. A cargo de Alec John Such, quien fue el bajista original que grabó desde 1984. Fue el primer single promocional y el que da título al álbum. Tico Torres no estaba satisfecho con el sonido de la batería. En un momento de frustración, comenzó a golpear con las baquetas en una mesa de madera. ¿Con las qué? Baquetas, así se le llama a los palitos que usan los bateristas. Ah, yo preguntaba porque tenía una compañera a la que le decíamos baqueta. Me da miedo preguntar por qué, así que sigamos con la historia. Bueno, ocurrió que Bob Rock estaba grabando todo y logró capturar ese sonido para incorporarlo a la mezcla final. Se dio por accidente, pero terminó por darle la vibra tribal que buscaban. John llegó al estudio con la letra escrita en una servilleta. Les explicó que era un grito de resistencia. Estuvieron horas buscando la manera de darle una identidad para que sonara diferente a todo lo que habían hecho. Por eso, Richie añadió un riff con un groove funky. La voz de John parece un poco más áspera. La razón fue que estaba resfriado, pero Bob Rock insistió en conservar aquellas tomas porque sonaban más auténticas. Tiempo después, el propio cantante bromearía al afirmar que su resfriado vendió el disco. Años más tarde, en 2009, Bon Jovi lanzaría una nueva versión del tema con el coro juvenil de Washington D.C. para el álbum recopilatorio Oh Happy Day. Es una muy linda versión que te recomiendo buscar en YouTube. El Sleep When I'm Dead, que es lo que estamos escuchando, la escribieron en colaboración con Desmond Child, un compositor habitual de la banda, responsable de éxitos como You Give Love a Bad Name. Ah, es la más conocida. Una de las tantas. Tanto él como John y Richie estaban agotados tras días de intenso trabajo. Entonces, John dijo algo como: no voy a dormir hasta que terminemos este maldito álbum. Desmond replicó entre risas: ok, bueno, entonces dormiremos cuando estemos muertos. Aquella frase encendió la chispa y en unas pocas horas tenían el esqueleto de la canción. Richie agregó un riff rápido y directo inspirado en su admiración por Keith Richards. ¡Qué grande! Ay, no puedo creer la onda que tiene ese bajo. Mucha. Y el tema es uno de los que más me gustan. No solo del disco, sino de Bon Jovi en general. ¿Lo trató de sacar alguna vez? Por supuesto, bastante bien en versión acústica. Y en el bajo, si bien las notas son las mismas, nunca logré encontrar el groove que le imprime Alec. Ah, entiendo. Suena como si un físico culturista con guantes de boxeo intentara ejecutarlo. Algo así. ¿Pero vos sabés cómo nació In These Arms Tonight, que es lo que estamos escuchando? No, y no sé si quiero saber. Si hubiera sabido que el tema de hoy era ese disco, pedía médico a domicilio o buscaba un doble de riesgo. Ay, Dios, no me voy a rebajar a contestarte. Una noche, después de que todos se habían ido del estudio, el tecladista se quedó tocando el piano solo mientras experimentaba con una progresión de acordes que le recordaba las baladas clásicas de los 70. Cuando John y Richie llegaron al día siguiente, les mostró lo que había compuesto y John comenzó a tararear una melodía. Ese fragmento se convirtió en la base de la intro y la estrofa de la canción. David comentó que fue una de esas noches en las que no podía dormir, así que dejó que el piano hablara por él. Durante la grabación, no lograban ponerse de acuerdo acerca de cómo debía sonar el tema. John quería que fuera una balada del estilo Bed of Roses, pero Richie quería un enfoque más rockero, con guitarras protagonistas y un ritmo más rápido. Bob Rock medió en la discusión y sugirió una mezcla: empezar suave con el piano para ir subiendo la intensidad. El solo estaba pensado para ser más breve, pero Richie se soltó y tocó de una manera tan emotiva que Bob Rock decidió dejarlo. Bueno, ese solo sí me gusta. Uy, no, ahora me acuerdo por qué no me gustaba este disco. Claro, si traía este bodriazo. ¿Vos sabés que en esa época yo era adolescente y también odiaba las baladas de las bandas de hard rock? Lógico. Es más, todavía existían los videoclubes y uno del barrio alquilaba CDs. Entonces encontré este de Bon Jovi en el listado y me lo llevé. Claro que cuando lo grabé le quité esta balada. Pero con los años aprendí a apreciarla y reconozco que es un temazo. Bueno, perdón, no lo voy a interrumpir más, así pasamos esto rápido. ¿No hay que ir a comprar nada? ¿No hay que hacer un trámite en el ANSES? Mire que voy sin problema, ¿eh? No, tranquilo. Antes de la reunión en el estudio de Vancouver, John había pasado el verano del 91 en el anonimato, paseando en moto por lugares como Arizona, mientras adquiría las experiencias que lo inspirarían para escribir Dry County y Bed of Roses. La empezó en un hotel de Los Ángeles. Había un piano que se usaba para las bodas. Él pidió que se lo llevaran a la habitación. Tenía una resaca terrible, pero estaba decidido a escribir algo. Se nota que estaba mamado, porque quiso escribir en castellano y no le entendí bien. Pero decía algo así como... disolvieron. No, a mí me pasaba igual. Yo entendía disolvieron. Hasta que un día pude leer la letra y entendí que decía... disolvieron. I've got it back. perfecto. En ese momento llegaron a considerar grabar cuerdas para engrandecerla, al estilo de November Rain. Pero Richie argumentó que la guitarra y el piano aportaban ya suficiente emoción y podría llegar a sonar cursi con tanta orquestación. No obstante, hicieron una prueba con cuerdas sintéticas, pero terminaron desechándolas. No necesitaban violines para sentir dolor. Totalmente, el mismo que sentía cada vez que la pasaban por FM Sheet y lo presentaba la insufrible de Daisy May Queen. No, es horrible, no voy a poder comer en un mes. Sí, una pena el estilo que terminó imponiendo es las locutontas que vinieron después, ¿no? Pero si eso te molesta, te aviso que en la edición latinoamericana se incluyó un bonus con la versión en español. ¡Maldición, sacre bleu! ¡Hemos caído en el fango! Ah, y seguí molestando, que te voy a atar a la silla con los auriculares puestos mientras te dejo en el cierre con 25 reproducciones continuas de este tema. ¡Es un sádico! Después de la balada llega un masazo titulado If I Was Your Mother. Menos mal, con algo tenían que despertar al público. La idea surgió de una conversación con Richie acerca de cómo las madres tienen un amor incondicional, pero también una autoridad feroz. Y el certero manejo de la chancleta. John quería jugar con esa dualidad para darle un giro emocionalmente crudo. El riff de guitarra es de los más oscuros y pesados del álbum. Richie estaba experimentando con afinaciones más bajas en la guitarra, posiblemente drop D o algo similar. ¿Lo qué? Drop D es una afinación bastante utilizada en el rock, donde se baja la tensión de la sexta cuerda, la más grave, para que en lugar de sonar la nota mi, suene un re. Esto permite hacer riffs más graves que suenan algo más pesados. Al escucharlo, John dijo que sentía como si algo se estuviera rompiendo. Por eso decidieron construir la canción alrededor de esta energía agresiva y Bob Rock amplificó aún más el sonido para darle un aire cercano al grunge. Menos mal que siguieron siendo Bon Jovi y no quisieron copiar a Nirvana. Con eso se ha ganado mi respeto. Dry County fue el último single promocional de los 5 que lanzaron. La canción narra su viaje en moto con imágenes de pueblos pequeños donde veía a la gente sentada en las puertas de los bares demasiado temprano, bebiendo sin parar porque no tenían ninguna posibilidad de conseguir trabajo. Le impactó el efecto de la política económica de Reagan que exacerbó la desigualdad social. ¡Hijo de puta! El solo de guitarra no estaba planeado para ser tan largo, pero durante las sesiones, Richie Sambora comenzó a improvisar mientras grababan la pista base. Bob Rock dejó que la cinta corriera porque vio que estaban haciendo algo especial. Curiosamente, Dry County estuvo a punto de quedar afuera del álbum porque John y Richie no se podían poner de acuerdo respecto a la duración. El cantante quería cortarla para que fuera más radial. Sambora y Bob Rock prefirieron mantenerla así como estaba. Años más tarde, John reconoció que fue una buena decisión para una de las mejores canciones del álbum. Sí, le faltó decir, yo siempre lo banqué a Richie. Saltamos un tema, Woman in Love, y llegamos a uno de los que más me gustan del álbum, Fear. ¿Es esto que estamos escuchando de fondo? En efecto. Qué pena que no hicieron más temas con esta onda, me gusta mucho. Totalmente. Fear fue escrita por John como una reflexión sobre superar las inseguridades personales y profesionales que enfrentaban tras el agotamiento de la era New Jersey y el cambio con el auge del grunge. La letra tiene un verso que dice: veo el fuego en tus ojos, el miedo es la llama que te quema por dentro. Eso ya lo dijo Rocky. El miedo es como este fuego y está quemándonos por dentro. Ahora, si lo controlas, Tommy, te calentará. Ah, es verdad, no me acordaba. Richie aportó un riff de guitarra rápido y agresivo con un toque moderno. Durante las sesiones en Vancouver, estaba experimentando para encontrar un tono afilado que se alejara de las baladitas del álbum. El productor lo animó a mantener esa energía cruda en la mezcla final. Tico Torres, el baterista, sugirió un patrón simple pero contundente inspirado en el rock de los 70 para que la pista no se sintiera sobrecargada. Fear fue grabada en una sesión nocturna improvisada. Estaban agotados, pero seguían trabajando bajo presión para terminar el disco. John llegó al estudio con la letra ya escrita y les dijo que quería hacer algo rápido y sucio. Siempre hablando de música, ¿verdad? La grabaron en pocas tomas con mínimos retoques para mantener la crudeza. Fue una de las últimas canciones grabadas por el bajista Alex John Satch. Aquí brilla con una línea simple pero efectiva que forma una pared rítmica junto a la batería. Durante la grabación, Bob Rock le pidió a Alec que tocara con más fuerza para que el bajo se sintiera como un latido y así generar esa solidez. Alec parecía disfrutar de estas sesiones más rockeras. Aquí, John probó un estilo vocal más agresivo, inspirado por cantantes como Eddie Vedder o Chris Cornell. Vamos a saltearnos I Want You, la otra balada del disco, y pasemos a Blame It on the Love of Rock and Roll. ¿Qué significaría? Y es el cliché de echarle la culpa al rock and roll. Esta canción que estamos escuchando nació como una celebración de las influencias de Johnny Ritchie, que van desde los Rolling Stones hasta Bruce Springsteen. John escribió una especie de declaración: después de años de giras y éxitos, seguía siendo un chico de New Jersey enamorado del rock y le transmitía este mismo sentimiento a sus compañeros. Ritchie creó el riff principal inspirado en el rockabilly y en el sonido de Chuck Berry. Quería que sonara como si estuvieran en un bar de la ruta de los años 50. La grabaron con toda la banda tocando en vivo en el estudio. Hubo un clima de diversión y Bob Rock comentó que fue como si el estudio se convirtiera en un club por una noche. ¡Ay, fue increíble! ¿Usted sabe que la portada me pareció horrible? Creo que le compite la de Dance of Death de Maiden o Bananas de Deep Purple. No, no seas hereje, no creo que se acerque a Bananas. Mirá que amo a Purple, pero esa tapa es lamentable. Chocolate por la noticia. ¿Es verdad que la dan en la facultad de diseño para ejemplificar todo lo que no hay que hacer en una portada? Y no sé, pero volvamos con Keep the Faith. Esa foto mostraba cinco manos sucias que se aferraban entre sí. La idea era transmitir un mensaje muy claro: nunca pierdas la esperanza, nunca te rindas, a la vez que mostraba la unión de Bon Jovi tras los rumores de separación. La crítica fue muy dura con el disco y muchos se preguntaban por qué seguían tocando, los veían como un recuerdo de otra época. Pero los fans compraron el álbum, que se convirtió en un éxito de ventas. A raíz de ello, la banda salió con una extensa gira donde bajaron los precios para que la gente pudiera asistir. Consideración y coherencia con lo que cantaban, por ejemplo en Dry County. John estaba tan comprometido que contrató a un profesor de canto para la gira, decidido a mantener sus cuerdas vocales en óptimas condiciones. Muy profesional. De veras me enorgullece cuando alguien hace bien su trabajo. Recuerdo que aquella gira los trajo por la Argentina. Yo estaba en el secundario, no tenía un peso partido al medio, pero aparte tampoco me gustaba la idea de ir a un estadio y estar apretujado en todo el quilombo, no ves nada. Siempre me gustaron los teatros. Pero bueno, trataba de ver lo que hacían en la tele y en esa época hacían mucho playback. Mucho playback, no ellos, o sea, todas las bandas que iban a los programas, sobre todo en Telefe, que tenía el bodrio ese de Jugate Conmigo y otro programa con un nefasto que aún hoy sigue pudriéndoles la cabeza a la gente. Hace poco encontré una grabación en YouTube que es una mezcla de soundboard, de consola y de la transmisión radial. ¿Usted se acuerda haberlo escuchado? No, porque la verdad me gustaban algunos temas, no quería escuchar 5 baladas de Bon Jovi para escuchar Keep the Faith y 2-3 temas más que me gustaban. Además, probablemente la transmisión fuera de FM Sheet con los comentarios imbéciles de Daisy May Queen, así que no, gracias, pero no gracias. Cara de pizza de cebolla. Bon Jovi, aquella banda que nos ha dejado varios clásicos, buenos discos y que siempre saben reversionar sus propios temas para darles nuevos aires. ¡Qué vivo! Si son sus propias canciones, miren si no las van a saber tocar. No es tan fácil, porque han realizado versiones acústicas o con otros estilos y arreglos. Ahí es donde se aprecia la musicalidad de los artistas. Porque yo he visto muchas bandas que suenan bien, pero cuando pasan acústico tocan exactamente lo mismo, pero con guitarras criollas. No hay un trabajo de búsqueda, de matices, de climas. Por eso, y para darte una muestra, nos vamos a despedir con Keep the Faith, pero en una versión reggae registrada en vivo en Melbourne en 1993. Menos mal, tenía miedo que eligiera la versión acústica de Bed of Roses, o peor aún, la que es en español. No. Que ahora no me desagrade no implica que quiera escucharla seguido. Más allá de alguna vez que la toqué en guitarra para la más hermosa y dulce mujer que un mortal podría llegar a conocer. ¡Basta! ¡Basta, por Dios! Prefiero que ponga Bed of Roses antes de seguir escuchándolo tan enamorado. Tarado. Morite de envidia. Las cosas llegan cuando más relajado estás. Poglar contemporáneo. Es así. Ya te lo explicaré en otro momento. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. This is for all the black people in the audience. That's right, all the Bob Marley fans. Oh yeah. children, the time has just begun. I have suffered for my anger. This war's a camp they won. Fighter, fighter, please believe me. I'm letting down my guns. I'm broken like an arrow. Forgive me. Forgive your wayward son. You keep it all inside. Do you tell me, unforgiven, then hide behind your pride? Oh, everybody needs somebody. Needs somebody. Everybody needs somebody. Everybody needs someone. Everybody's pitching cause the times are tough. It's hard on all. No one to dream on. You know you're gonna live through the never too late. Lord, you gotta keep the faith. Don't you live your love to the end. Right now, you gotta keep the faith. Hey. Keep the faith. Oh, keep the faith. Keep the faith, mom. Keep the faith, mom. Keep the faith, mom. Keep the faith. Richie, won't you play that guitar? Footsteps, it's as sad as lies. Don't like what I see no more. Sometimes I wish that I were blind. Yeah. Sometimes I wait forever. Stand out in the rain now. But no one else in a cry when I wash away the pain. Oh, mother, there's some things I've done I can't replace. Baby, every night I fall from grace. And it's hard when the world is staring in my face now. You keep the faith. Don't you let your love turn to hate. Oh, you gotta keep the faith now. Don't you know it's never too late to keep the faith. Oh, you gotta keep the faith. You gotta keep the faith. Oh, you gotta keep the faith. All right now. Gotta keep the faith. Don't you let your love turn away. Sing it now. Oh, Lord, yes, sir. Lord, and let your love turn away. Don't you know it's never too late. Juglaridades.